Finalmente llegó el cajero automático, que aunque parezca mentira, es una solución para mucho trabajador, para no tener que venir esos 30 kilómetros, y además muy útil para la población. Sí, Walter, la verdad que una muy buena noticia poder haber desandado este anhelo junto al gobierno de la provincia y otros anuncios y acciones concretas, ¿no? Que mi trabajo como acompañado que vamos desarrollando pudieron anunciarse y empezar a hacerse efectivo el día viernes, una visita propia del gobernador y gran parte de su gabinete y de la Secretaría. Uno observa a San Javier y ve en los últimos 5 años, bueno, la conectividad por fin que llegó, porque no siquiera había posibilidad de usar celulares, ahí recuerdo yo, el ingreso que se mejoró mucho, ahora cuando pasa ahí uno sabe que pasa por San Javier, antes uno tenía que ver el cartelito, y ahora finalmente esta posibilidad, y me acuerdo yo que usted señalaba la posibilidad también de tener un aula comunitaria de conexión, bueno, todo eso se va dando. Se va dando y decimos que no es producto de la sociedad, esto es, como usted dijo, un esfuerzo en conjunto, lo dijo el propio gobernador, entre la provincia, organismos provinciales y la gestión local, ¿no? Creo que es la forma de trabajar, así lo decía en su alocución, y también una mirada integral y con una visión de futuro que hemos inyectado en estos 5 años de gestión, ¿no? Pensando en acompañar el crecimiento sostenido y fuerte que está teniendo la localidad, en ir planificando acciones como el desarrollo de las necesidades que tienen los vecinos, acompañar junto al IDEB, siendo parte por primera vez de ese consejo de administración en la toma de decisiones, apoyar fuertemente la iniciativa de consolidar una sala de faena de pequeños animales, articular con otros municipios, como lo hicimos en su oportunidad, siendo parte de ese programa Municipio y Comunidades Saludables, donde hoy abordamos distintas problemáticas y contamos con una sala de quirófano de mascotas que más de un municipio me animo a decirte quisiera tenerla, y lo tenemos funcionando aquí en San Javier, en nuestro corralón comunal. La obra de fibra óptica, que ya está culminada técnicamente, tenemos fibra óptica en el pueblo, así que creemos que en los próximos meses ya se va a comenzar a prestar el servicio desde el SAT a las empresas que quieran suministrarlo a las instituciones y a la comunidad. La obra del balneario, ¿no? Pensando por qué no, además de lo que encierra el valle productivo, pensar un poco en el turismo, en generar puestos de trabajo en nuestra comunidad, que puedan ofrecer también sus servicios, sus productos en ese lugar. Bueno, creo que con todas estas herramientas, con todos estos servicios, con todas estas iniciativas, como te digo, el matadero, la obra del balneario, el servicio del cajero, la obra de cloaca que también hoy cuenta en nuestra localidad, seguramente van a ir llegando otras inversiones y otra obra muy anhelada que también la hemos planteado a nuestro gobernador, poder incluirla dentro de ese plan de infraestructura y de obras como ese plan cajero que están dándole forma junto a los municipios, poder incorporar la obra de asfalto a la localidad y estar conectados de una vez por todas estos 3 kilómetros que separan, ¿no es cierto?, de la Ruta Nacional número 3. Garabaldia, mencionó un par de veces el matadero. ¿Qué es lo que está faltando? Porque acá han venido productores a decir que alivianaría mucho esto de tener que andar enviando todo a la zona del Alto Valle. ¿A cuánto estamos de que el matadero sea una realidad? Bueno, yo me animo a decirte que estamos muy cerca, hay un 80% de ejecución de la obra, ya concretamente, ¿no? Tanto tiempo decimos, se ha hablado de esta necesidad. Yo me animo a decirte, llevo desde el año 80, me he radicado en el Valle y soy hijo productor, y mis padres fueron también junto a otros productores reclamando a los distintos gobiernos provinciales contar con esta herramienta, y que recién hace 2 años este gobierno dijo lo vamos a hacer y se haya invertido más de 3 millones de pesos. Es una obra palpable que seguramente en poco tiempo más, Walter, va a estar funcionando, porque es el compromiso no solo de la provincia sino del Instituto de Desarrollo, que se ha puesto el proyecto al hombro. Desde la gestión local también impulsamos fuertemente esa iniciativa, porque es la herramienta que el pequeño productor, que caracteriza al valle que rodea San Javier, no sé, por la zona de Chacras, necesita para poder complementar su actividad diaria, ¿no? ¿Y qué, pero el edificio está, faltan los papeles o no? ¿Qué estaría faltando técnicamente? Técnicamente está faltando una obra que son las piletas de tratamiento de efluente, que es un proyecto que no llegó un tiempo confeccionar porque no es algo común. Se contrató una consultora abocada a esa cuestión. Tiene un visto del DPA, que es el órgano regulador y de control de estas gestiones, así que creo que en pocos tiempos más ya se comienza a trabajar en esa cuestión, porque están los recursos a través de un convenio que realizamos con la ley de la provincia y desde esta comisión de fomento. Pudimos hacer una reserva de 2 millones de pesos y ya se han librado los primeros 400 mil pesos desde economía. Ajá. Para poder realizar estas obras menores, como te digo, que es la pista de tratamiento de fluentes y la conectividad de los servicios que ya están en el terreno, suministrárselo a los dos tipos de faenas. Y que lo que sería los de fluentes, acá, bueno, mucho se conoce de la pileta de sangrado que tiene Fideo ahí atrás, que sería algo similar ahí en la zona. No, es algo mucho menor escala, siempre dimensionándolo a lo que va a ser. Claro. Forma modular, arrancar con una faena de 40 a 50 animales diarios, que es el espíritu de este matadero, no competir, sino dar una respuesta al pequeño agricultor. Claro. Que es la característica del valle. O sea que siempre es difícil poner plazo, pero uno cree que antes de fin de año será realidad, ahora sí, este año es el año. Yo me animo a decirte mucho antes. Mira, bueno. Bueno, me imagino que ahí está también usted monitoreando, va al PISPE a ver cuánto falta, cuándo vienen, todo lo que... Estamos permanentemente en contacto con el IDEBI, participando, como te digo, haciendo gestiones que por ahí en el terreno no se ve, ¿sí? Pero son cosas que hay que hacerlas, papeles, gestiones y bueno, lleva también un tiempo, ¿no? Bien, Garabaglia, queríamos saludarlo. En usted, en realidad, uno se queda siempre pensando en todos los pobladores de San Javier que por suerte están teniendo respuestas. Yo siempre recuerdo de charlar con usted que estaba a 30 kilómetros la localidad y parecía que estaba a 500 kilómetros de la capital por lo que había sido un poco postergada durante, sobre todo, la gestión del radicalismo, de ahí que muchos reclamos que tenían los propios vecinos de San Javier, y ahora finalmente uno ve que van teniendo distintas cositas y hace muy bueno para la vida del habitante. Así que felicitaciones a usted y a todos los pobladores de San Javier con este cajero automático que ahora tienen ahí nomás en el pueblo. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, Walter, Dana, un saludo a toda la audiencia y a disposición para cuando lo quieran.